Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo de Radio Encuentro y en TV de este día miércoles 5 de octubre del año 2022. Comenzamos como siempre por las noticias locales y regionales. Violento desalojo de la comunidad mapuche Lafkenguinkul Mapu de Villa Mascardi. Más de 250 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura ingresaron en la madrugada de ayer en el predio donde había sido recuperado en el año 2017. El operativo se extendió por varias horas y por la tarde. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró en redes sociales que se había concretado el desalojo. El funcionario sostuvo que el ingreso se hizo sin armas letales y que no ha habido ninguna clase de represión. En tanto, confirmó que 7 mujeres fueron detenidas, entre ellas una de las personas con un embarazo avanzado, quienes fueron alojadas en dependencia de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria junto a 5 menores. Mientras tanto, pasada las 6 de la tarde, ayer referentes mapuches y militantes de derechos humanos reclamaron en el retén policial instalado sobre la ruta 40 a pocos kilómetros de la LOF para poder ingresar al predio a buscar a las niñas. También hubo concentraciones en distintos puntos y en el centro cívico de San Carlos de Bariloche. Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos repudiaron el desalojo en Villa Mascardi. Desde la Asociación de Víctimas de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado rechazaron que la militarización sea el camino para encontrar soluciones a un conflicto en la zona andina. El sindicato de la UNTER, por su parte, pidió una inmediata libertad y protección de derechos a las 8 mujeres detenidas, entre ellas una de las mujeres embarazadas de 40 semanas y niños, niñas y bebés de 2 y 3 meses. También, desde la CTA Autónoma de Viedma se exigió el cese de la persecución a los integrantes de la comunidad y el retiro de las fuerzas de seguridad del territorio y la búsqueda urgente de un diálogo. La lluvia generó complicaciones en los barrios La Valle y Mi Bandera, fundamentalmente. Según se explicó desde la Municipalidad de Viedma, las estaciones de bombeo respondieron ayer con normalidad a pesar de las intensas lluvias, salvo la que está ubicada en la calle 25 y 2 del barrio Mi Bandera, que está fuera de servicio desde la semana pasada debido a un acto de vandalismo. Por ese motivo, en horas de la tarde se decidió poner en marcha un plan alternativo de bombas trasladables para vaciar el habitáculo subterráneo que estaba ubicado en la subestación de bombeo de ese lugar. El Hospital Sati también sufrió las inclemencias de la lluvia. Por segunda vez en menos de un mes, los pasillos y varias dependencias del hospital fueron afectados por la lluvia, que se coló por diferentes goteras, filtraciones en los techos. Los trabajadores debieron colocar recipientes para evitar el avance del agua. Desde la Asociación Sindical de la Salud Pública, ASPUR, se volvió a reclamar por las pésimas condiciones que se trabaja en el Hospital de Viedma. Llega a Viedma el camión de la economía popular. Se trata de la alternativa gestionada por la UTEP y la agrupación Octubres para ofrecer productos lácteos embutidos a precios bajos en los barrios y ferias municipal. El viernes 7 de octubre, de 10 a 18, el camión se va a instalar en la esquina de las calles 26 y 29 del barrio 30 de marzo. Tanto el sábado y el martes hará lo propio con productos de la feria municipal de frutas también y verduras. Tanto el sábado como el martes estará ahí el camión de economía popular. Vecinalistas se autoconvocan por inseguridad. La semana próxima realizarán una reunión con autoridades policiales, judiciales, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Se trata de más de 20 vecinalistas que decidieron avanzar con encuentros tras la negativa del Poder Ejecutivo Municipal a convocar al Consejo Local de Seguridad. La Junta Vecinal del Barrio Belgrano es quien impulsa un poco la convocatoria para hablar del tema inseguridad. Cortes de energía programados en Viedma, atenti. El primero se va a producir de 9 a 12 y va a afectar a las calles Serrano, Remedios de Escalada, Sargento Cabrera y Balbín. También calles 9 de Julio, Alicia Moró de Justo, Avenida Costanera y Victoria Ocampo. Barrio Jardín y Barrio Norte en su totalidad, atenti, de 9 a 12. También un segundo corte se va a producir de 8.30 a 12.30, pero ahí va a ser las calles Bolívar y Tusengó, Pinter, La Rioja y Eschironi. El tercer corte, de 13 a 15, va a afectar a las calles Belgrano, Boulevard Contín, Mayor Linares, 25 de mayo Álvaro Barrios, 25 de mayo entre Pueyrredón y Bernal. Serán cortes que se van a producir hoy durante la mañana de 8.30 a 12.30 y también de 9 a 12 en distintos sectores de nuestra ciudad. Últimos días para inscribirse en audiencia de la Defensoría del Público. Hasta mañana, jueves 6 de octubre, está abierta la inscripción para participar de la audiencia pública de la Defensoría del Público para la región patagónica. Se realizará en formato híbrido, virtual y presencial el próximo 13 de octubre. La quinta audiencia busca evaluar el funcionamiento de los medios visuales y el encuentro presencial será en Comodoro Rivadavia, pero podrán participar de forma virtual quienes vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Islas del Atlántico Sur. ANSES Patagones va a atender mañana en San Blas. Será de 9 a 13 en la delegación municipal que está ubicada en la calle de la esquina 429 del Balneario. Se podrán realizar los trámites de jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, asignación de pago único, entre otros. De esta forma, ANSES Patagones informa que mañana va a atender en San Blas. Avanzan gestiones para jubilados municipales para que puedan participar de las paritarias en Patagones. Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Legales del Consejo Deliberante, referentes sindicales dieron a conocer sus posturas. Desde el sindicato ASEM expresaron su acuerdo con el pedido de los jubilados para tener su voz y voto en las discusiones. También desde ATE se expresaron en ese sentido. En tanto, el representante de SOCIEN, Adrián Pérez, mostró su predisposición para que los jubilados puedan participar y ser parte de estos momentos de paritaria en Carmen de Patagones. De esa forma se dio el primer encuentro y se busca la alternativa para que los jubilados, jubiladas, jubilades puedan participar de las paritarias en Patagones. Nacionales. Amplio apoyo de Naciones Unidas al reclamo argentino por Islas Malvinas. El tema se trató en primera sesión del debate general conjunto de temas de descolonización de la Comisión de Política Especial de Descolonización también de la Asamblea General de Naciones Unidas. El respaldo de Estados Unidos en la denominada Cuarta Comisión fue en respuesta a la posición presentada en ese ámbito por Argentina en relación a la disputa por la soberanía del Atlántico Sur. De esta forma se dio un amplio apoyo al reclamo argentino por las Islas Malvinas. Preocupa y preocupan las ballenas muertas en Península Valdés, ya son 15. Una intoxicación en el marco del fenómeno que se conoce como marea roja continúa siendo la principal hipótesis. Hay unos niveles de toxinas extremadamente altos, no son usuales, explicó un biólogo del CONICET. Se estableció la veda del consumo de moluscos bivalvos en la región también por esta marea roja. Confirman el juicio y prisión preventiva para los Rasbier involucrados en el homicidio de Fernando Báez Sosa. Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Son 8 las personas acusadas del asesinato del joven que fue atacado a golpes en enero del 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell. De esta manera, la única instancia que les queda a los defensores de los acusados sería recurrir a la Corte Suprema de Justicia, pero por ahora todo avanza sobre el homicidio y la causa del homicidio de Fernando Báez Sosa. ...8 grados la temperatura en Viernes de Carmen de Patagones... ...el cielo se presenta despejado pero con neblina... ...la humedad relativa del ambiente del 96%... ...la presión 1012.1... ...la visibilidad está reducida por la neblina reinante... ...la máxima prevista para hoy miércoles es de 21 grados... ...para mañana jueves 21, para el viernes 22 grados... ...te reitero la actual 8 grados... ...como siempre nos vemos en la televisión digital abierta 31.1... ...nos puedes escuchar en la frecuencia modulada del 103.9... ...o en la aplicación Enfoques donde están las radios comunitarias de la Patagonia Norte... Sigue el encuentro, seguir informado, informada, informade.